¿Sabe usted, compañero? No esperaba este encuentro. Si la vida nos dio el gusto de ser la misma piel. Entregamos en la canción, en este fuego. el corazón. ¿Sabe usted, compañero? No esperaba este encuentro. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Muy buenas noches. Contentos nosotros de estar hoy en este escenario del Trabún. Acá con el Fede Pérez, mi hermano. Mi nombre es Nico Pérez. Primera vez para nosotros tocando en San Martín, tocando en este encuentro. Así que nos pone súper contentos ver a tanta gente reunida en la plaza. Así que gracias a todos los que se acercaron y que siguen haciendo del Trabún un hermoso encuentro. Muchas gracias para ustedes. Muchas gracias. Decidimos empezar con Panambí, Jove, como homenaje a un grande que se nos fue hoy día, un gran compositor que nos dejó obras increíbles, que fue Ramón Ayala. Así que le dejamos nuestro pequeño homenaje y reconocimiento a tanta y a gran vasta obra. Así que, y después tocamos una canción que se llama ¿Sabe usted?, pensada para este tipo de encuentros. Seguimos con Chacarera, así que el que quiera, la que quiera acercarse a la pista a bailar, la invitamos. Sí, por favor. ¿Chacarera? Vamos. Acerca por el puesto, pasándolo de Matías, rumbo de los Jarillales, tras del cerro muere el día. Tras del cerro muere el día, y entran a frenar las horas. Quédese por la enramada, de bocada están las sombras. Vienen, ahí vienen, quemándose, camino por la represa, fuego. Aplauso para esos bailarines, che. Dicen de algún ser penando, estrechando una huesuda, repuntando en los senderos, ocultando hasta la luna. El choncho no se te duerma, y aún no se aparece el día, se escuchan por el saltillo voces de su aparecida. Fuego que prendió

Somos de Bajada del Agrio. Ese es el pueblo donde crecimos, donde vivimos toda nuestra vida. Somos hermanos con el Fede. Hacemos música hace mucho tiempo. Y cantamos juntos en formato dúo hace muy poquito. Así que contentos de poder traer este pequeño repertorio que venimos creando hace un tiempo para compartirlo con ustedes. Así que muchas gracias. Vamos. Chacarera. Chacarera. Alma cumpliendo con mi destino, se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillos, cantará en el joven cauce de los ríos de mis hijos. Quizás añoré mi muerte, cosas sencillas, mi casa, algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia, que siento cuando me acuden los olores de mi infancia. Iraré, iré, iraré, iré, la noble cara del campo matear un día llovido. Vino guitarreados en un remanso de amigos. Cuando inaugure mi muerte, no llores mi noche negra. Sembrame mi pago y luego tapame con chacareras, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Enjambre de besos y todos nuestros pecados, aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo. En el más allá quisiera encontrarme en un camino con aquel árbol que fuera un y nidos. Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo. Tiraré, iré, tiraré, iré. La muerte vive celosa de mi amada flor, la vida. Dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pilla. Me hallé machahuí cantando pa' que se muera de envidia. Cuando inaugure mi muerte, no llores mi noche negra. Sembrame mi pago y luego tapame con chacareras, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por los aplausos. Muchas gracias por la escucha, por el baile, la danza. Nos vamos. Nos vamos súper felices. Esperamos poder volver. ¿Otra más? Mañana tocamos de vuelta, así que si están por acá, volveremos a encontrarnos en el canto y en la danza. Así que nos vamos. Muchas gracias. De corazón. ¿Qué letra? acuerde de don Juan Riera cantando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma, y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma. Como le iban a robar mi queriendo a los pobres le dejaban de noche la puerta abierta, si a los pobres le dejaba de noche la puerta abierta. Hacía jugando un pan de paloma blanca y harina su corazón al cielo se le volaba, y harina su corazón al cielo se le canción como el pan, la iban salando su lágrima, y a su canción como el pan, la iban salando sus lágrimas. Como le iban a robar mi queriendo Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para este dúo. Los ganadores del Precosquín 2023.